No puedo ver al gordito lechoso, que es Viale, como le decía mi amigo Dante López Foresi, le dice el gordito lechoso a Jonathan Viale. Yo la verdad no podría nunca ver el pase de Viale con Feynman, la verdad, porque dan asco los dos. Pero más allá de eso, que yo veo C5N, como estoy escuchando la radio, C5N lo tengo bajo. Entonces tengo a Dugan en la pantalla, pero con bajo el volumen. Yo muchas veces lo he visto a Dugan no hacer un discurso anticuarentena. Probablemente quizá un día se zarpó y lo hizo, pero yo a veces cuando veo el comienzo de Dugan, poco antes que comience Gabriel, que lo veo, que comienza siempre 6-7, -5, es un discurso en defensa de la cuarentena, ¿eh? Yo ahí voy a discrepar un poquito con Lucas. Yo lo veo que lo que está diciendo muchas veces Dugan es que en todo caso la autoridad tendría que restringir más ante esta subida, este aumento de la curva, restringir más. Si hubo algún discurso anticuarentena, como dice Luca, lo habrán parado de la cucaracha, o el tipo se habrá zafado un día, cansado quizá de ver que la gente también es cabeza termo. Ahora, en la noche, cuando hay... Dugan tiene un programa los lunes a la noche, que era el que hacía el Loto Viasda, lo sigue él ahora, sí. ¿No? Uh-huh. Y yo lo veo muy en defensa de la cuarentena, muy en y obsesionado con los números. Y todas las tardes tiene una obsesión con los números. Él sí que no deja de hablar del coronavirus cuando hay otros problemas que observo ese 5N, salvando el del Gallego, el de Luciana, que sí empiezan con el... Pero hay veces, por ejemplo, hoy la mañana ese 5N está con el tema, está siguiendo una cobertura importante con el tema Astudillo Castro, del pibe Astudillo Castro, ¿no? Desaparecido ya hace varios meses en el sur de la provincia de Buenos Aires. Mandó a un periodista que es Diego Gabrieli y está haciendo una gran cobertura desde allá. Hoy tenía que declarar un testigo clave y no se sabe por qué no se presentó. Pero bueno, podemos volver después al tema de la violencia institucional también, porque acá hubo un caso muy grave la semana pasada en que la policía valió un coche con 4 pibes y mataron a uno por la espalda, Blas Correa. Gran quilombo, los policías están detenidos, bueno, el tema ya lo agarró la justicia, después si quieren lo podemos comentar en algún momento. Es muy grave el tema de la violencia institucional en Córdoba. No digo que sea moneda corriente todos los días, pero ocurren casos en Córdoba, sobre todo en este último tiempo que yo estuve, ocurrieron varios casos de violencia institucional, por eso acá son muy concurridas y multitudinarias las marchas de la gorra. ¿Está? Pero con el tema del coronavirus, yo en otro tramo que Lucas habló de que habría que ver la televisión pública, yo vi el noticiero de la televisión pública de la noche. Digo, ¿por qué? Primero, una salvedad. ¿Por qué se contactó a un periodista de TIC Sports para el noticiero central de la noche? No tengo nada con Ariel Senosiaín, ¿eh? Me parece que es un gran periodista deportivo. Pero la verdad, he visto ese informativo 2 o 3 veces y me aburrió mucho. Si a mí el informativo me aburre por más contenido que tenga, y no lo vi con un gran contenido periodístico. Puede ser que ahora, con el tiempo, haya mejorado. Ojalá, porque yo deseo que los medios públicos se fortifiquen. Yo digo, hay que fortificar a los medios públicos y me parece que están en esa tarea también de fortificarlos. Pero yo vi el noticiero de la TV pública y la verdad me pareció un híbrido. Las pocas veces pero que además lo vi, me pareció un híbrido y con una falta de intensidad tremenda. Y si de algo conozco un poquito, podrán criticarme, podrán decir que yo en Crónica TV hacía esto, lo otro. La verdad que Crónica TV anduvo bien cuando yo estuve y cuando estuvo toda la gente que empezó conmigo o que yo empecé con ella en Crónica TV. Ese fue el mejor época de Crónica TV, fue del 94 al 2004. Yo me fui en el 2000. Del 94 al 2004 Crónica TV arrasaba. Hasta el 2005, 2006, ponele, arrasaba. Ahora, si algo entiendo un poquito un poquito de televisión entiendo y un poquito de noticiero entiendo. Televisivo, digo, ¿no? Sí. Y ahí también hay una gran pelea, Blaucha, te quiero decir, entre los gráficos y los periodistas de televisión, porque los gráficos, como se ponían muy nerviosos con las placas rojas nuestras, particularmente los trabajadores gráficos del diario Crónica en esa época, te hablo 25 años atrás, se ponían muy nerviosos, decían que nosotros no hacíamos periodismo. Ese es otro tema de batir. Claro. ¿Ah? Sí, ese es otro tema de batir, que los periodistas de televisión no son periodistas. Bueno, equivocado. Sí. Equivocado porque la gran mayoría de los conductores que después arriban a ser conductores pasaron por la calle. Equivocado. Uh-huh, entonces claro. Digo, ese es un gran debate que podemos también un día si querés hablarlo. Uh-huh. Pero sí, el noticiero de la televisión pública, desde mi óptica, es un híbrido. Claro, que tiene esa, esa concepción de que al ser un noticiero público, o entre comillas, digamos, estatal, tiene no, como la obligación de ser neutral y de no inclinarse, y en definitiva los medios públicos tienen que difundir actos de gobierno, y el noticiero de la televisión pública podría en este momento, así como también Radio Nacional, que mejoró pero no todo lo que esperaba, tiene como una limitación, una baja intensidad, incluso en la en lo que serían obras y defensa económica, social, política del gobierno nacional. Y nadie podría cuestionar la inclinación de la televisión pública, puesto que es también una administración del Estado. Entonces, podría con los recursos que tiene, con el capital económico y también humano que hay a disposición, hacer un producto con una línea mucho más fuerte y no con miedo de ser fuerte, porque no... el buen periodismo, si tiene una línea editorial clara, contundente, no puede ser acusado de chabacano o de parcial excesivamente. Cumple el rol que tiene que cumplir. Y ahí creo que está un poco perdido, sí, ahí coincido. Está un poco perdido o liviano el Visión 7. ¿Sigue siendo Visión 7 o es...? Sí. No es más Visión 7. El noticiero de la televisión pública, claro, no sé realmente. Mirá cómo será que no le presté atención cómo se llama el noticiero. Ahí te das cuenta cuando no te interesa algo, digo, ¿no? Obviamente yo quisiera que, yo coincido con vos, que es el noticiero de la TV pública es el mejor difusor de la obra de gobierno. Tendría que ser el mejor difusor de la obra de gobierno. Para eso tenés la televisión pública. Pero yo veo un híbrido. La verdad, Ariel Senosiaín es un pibe muy correcto, ¿eh? Ojo, ¿eh? No tengo nada que reprocharle, es perfectito. Pero a veces la perfección, si vos no tenés intensidad, se pierde. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Lo que quiero decir que es muy elegante, Ariel, es un tipo muy elegante, habla con tono pausado, qué sé yo. A mí no me... Claro, yo tengo claro, quizás sea una cuestión de estilos también, a mí mucho no me subyuga ese tipo de comunicación, ¿está? Hablar tan pausado, tan más sobre todo a las 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche, en ese sentido, lo prefiero al gato silvestre que me come la cesta. Sí, claro. Quizás hay es también una cuestión. Porque el gato silvestre te sabe vender la noticia. Después te puede decir barbaridades al aire o te hace capaz oficialismo bobo, que yo a veces le cuestiono eso al gato. Pero el gato es un defensor de la cuarentena. El otro día se agarró con Maslatón, con el tarado de Maslatón, que está, viste, ahí jugando para los restaurantes que atienden clandestinamente a grupos selectos. Te agarró el gato tremendamente a la noche. Lo tuvo que cortar a Maslatón porque Maslatón decía barbaridades al aire. ¿Me entendés? Y lo cortó el gato. En ese sentido, el gato es un defensor, pero concienzudo, de la cuarentena. Y todos los días, por ejemplo, habla de Bolsonaro y te dice el imbécil de Bolsonaro. Te puede gustar o no el gato, pero te lo dice. Claro. Quizás tiene tres columnistas, se apoya en tres columnistas muy buenos. Claro. Además, se me ocurre David que en economía, Irina y Juan claro. Se me ocurre que la televisión pública, quizás por el horario, supongo, no por esto levanto la crítica ni mucho menos, que quiere contrastar compite con programas. Vamos a decir, sensacionalistas también en los canales de aire, donde claro. en el otro extremo de los modos de la televisión pública se van al extremo de todos gritando cualquier cosa. Quizás quisieron contrastar o hacer algo mucho más correcto dentro del horario. Ahora les quedó como ni un extremo ni el otro. Pues a mí tampoco me gustan esos programas donde son 10 personas a los gritos puteándose, donde no quedan ideas, donde no se puede discutir seriamente. Pero bueno, tampoco un informativo lavado sin la profundidad editorial que merece. Por ejemplo, me pasa con el caso de Crónica TV. El otro día me enteré que estaba Gabriel Mariotto ahí en el programa de Mauro Federico a las 11 de la noche y me puse a ver Crónica. No me termina de convencer Crónica. Y ojo que me encanta Mauro Federico, quiero decirles, ¿eh? Y los dos laderos que tiene son bastante buenos. Pero no me encanta la artística de Crónica TV, ¿me entendés? Hay algo de Crónica que yo rechazo, no sé qué me pasa. Y era el canal que yo laburé durante 7 años, digo. Pero cuando hacen las placas, Mauro, porque no tienen un tipo para que haga las placas a esa hora, porque ahora se segmentó toda la programación. Yo calculo que Mauro, si no está contratado, debe haber comprado el espacio, porque Mauro al final hace dos chivazos ahí, que deben ponerle guita, al final del programa, terminan siempre tomando un vinito, un whiskycito. Bueno, esto está piola porque es a las 12 de la noche y da lugar un noticiero para terminar tomando un vaso de vino, un vaso de whisky. Me parece que está buena la idea. Ahora, y Mauro tiene muy buena información, periodística. Pero hay algo que no me gusta, algo que no me cierra de Crónica TV. Pero ya me parece que es una cuestión más artística. Y después, cuando vos escuchás leer las placas rojas, con el famoso pelado o con cualquier otro, son horribles como la leen. Son horribles como la leen. Como las leen. Ya me estoy comiendo las heces como el gato. Son horribles, ¿viste? Me contagió el gato, ¿viste? Por hablar del gato, me la devolvió el gato. Sí, no, bueno, es el entrerrianismo de Silvestre. No te olvides que yo soy familiar de santafesinos. Y yo claro, también, cuando era la pesada herencia. Claro, santafesino. Tengo la pesada herencia de ser hijo de santafesino y ser santafesino también, porque me siento santafesino. Entonces, yo me acuerdo del pibe que también decía, qué sé yo, ¿qué hora te dije? Son las cuatro. Ponele las 4 y 3, decía yo, ¿no? Y en una de esas, cuando llegaba a la 1 de la tarde, decía las 1. Pasaba muchas veces eso, ¿no? De agregarle la S. Yo decía las 1, me cagaban a pedo. Decía las 1, son las 1, me cagaban a pedo. Claro. No, a mí también me cagaban a pedo, pero me causaba gracia eso, ¿no? Y bueno, te decía, el gato, con todas las cosas que te pueden gustar o no gustar, sabe vender su programa. Ayer abrió vendiendo Putin, poniendo el himno nacional ruso. Un fenómeno, yo hubiese hecho lo mismo. Es más, el tipo entró vendiéndolo de Rusia, que yo también el noticiero de ayer lo comencé con Putin. Le di pelota a la vacuna de Putin en los primeros 10 minutos. Entonces yo digo, y el tipo comenzó con Rusia y con el himno de Rusia. Yo acá no puedo poner el himno de Rusia porque si no queda como el traste de tener música de fondo mientras vos estás grabando el informativo, digo. Pero el tipo puso el himno nacional de Rusia y me cagué de risa, la verdad me gustó cómo comenzó ayer, ¿viste? Y el tipo entró medio cagado de risa porque, claro, qué sé yo. Sonaba muy, muy, muy soviética la noche, ¿no? Me pareció un noticiero soviético. Claro. Pero está bien, sabe vender la noticia. Entonces digo, cuando vos sabes vender la noticia, después, por ejemplo, está el otro, ¿cómo se llama el chico este que, el Berco, que estaba con? Después vi Berco, que Berco tiene una posición, a veces que yo no estoy muy cercana a la posición medio trosca de Berco, sí. Pero es un muy buen programa el Berco. Y tiene buena producción, él sabe vender la noticia. Ayer salió hablando Stiglitz, Torres, que fue uno de los negociadores del FMI. Bueno, fue un programa de una hora intenso. A mí me gustan los programas intensos, ¿me entendés? Después sí, ya a las 11 corté, a las 11 venía el infiltrado con... Que ayer lo condujo el pibe Saloña, de que está a la tarde con Luciana Rubisca, y está... Ese es el programa de perfil, como se llama, Eddie Zunino. Sí. Es insoportable Eddie Zunino, ¿no? Entonces ya a las 11 me puse a ver el Mentalista por TNT. Ya me puse a ver mis series, ¿no? Claro, entonces sí. Creo que lo de Zunino en C5N tiene que ver con que la conducción empresarial del canal se dio cuenta de que tenía que volcar un poco más el peso hacia ese lado, porque se le estaba... El lado. Y el lado de Zunino, el lado gorila de perfil. Digamos, para claro, mí, claro, digamos, claro. C5N tiene una esencia... socialdemócrata derechosa, vamos a llamar, digamos, una idea de los progres derechosos. Claro, y bueno, Eddie Zunino fue ese pasito a la derecha que le faltaba, quizás. Y que tiene para el otro lado, que yo, Berkovich, peronista nadie, y Berkovich a la izquierda, Zunino a la derecha, y en el medio, bueno, su programación de las tardes, etcétera. Que le han rendido, esto hay que decirlo. Claro, digamos que una especie de Corea del Medio es un poco el gato a veces, ¿no? Porque al gato a veces le fluye su radical. Él está muy enojado con los radicales. Vos lo ves al gato y el gato de pronto está muy enojado con los radicales. Y está enojado porque él es radical, ¿está? Entonces se sale de la vaina y el otro día estaba Ubeira, que es muy... Habría que hablar un día con Ubeira, ¿eh? Porque es muy peor Ubeira. Y Ubeira le dijo, no me hable más del radicalismo, Silvestre. El radicalismo se murió el día de la convención de Gualeguaychú. Y tiene razón Ubeira. Ahí decretaron su acta de defunción los radicales, ¿está? Se acabó ahí el partido, la convención. Y todo vino adrede porque Ubeira dijo, bueno, no hay que olvidar que el actual embajador en España, Alfonsín, apoyó muchas medidas Macri. Después se dio cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Al final de la nota, el gato le dice acá, llamó Ricardo Alfonsín diciendo que usted no tiene razón, que esto y que el otro, que él fue muy crítico de la gestión de Macri. Bueno, perdón, gato, no voy a debatir sobre esto, dijo Baira, pero no coincido con lo que dice Alfonsín, porque él se cayó la boca ante cada medida de Macri. Después, en el final, sí, cuando ya estaba todo terminado, empezó a criticar. Le dijo eso, Baira. Además, no hablemos más del radicalismo, que se murió y decretó su acta de función el día de la convención de Buenos Aires. Se acabó ahí la historia. Pues yo digo, si Ricardito Alfonsín, porque, lo que dijo Ricardito Alfonsín, que él estuvo en contra de lo que se dictaminó en la convención de Gualeguaychú. ¿Y por qué no te fuiste del partido? Uh-huh. ¿Ah? Porque yo me acuerdo el día de la convención de Gualeguaychú, que fue en 2014, corregime, Gualeucha, 2014. ¿No? Sí. 2014, bueno, sí. Decidieron formar la alianza con el PRO y con la coalición cívica. Yo he visto a muchos integrantes de la Juventud Radical decir, nos vendieron el partido, hoy entregaron el partido. Pibes que salían de la convención diciendo, hoy entregaron el partido. Entonces yo digo, a ver, Ricardito, está todo bárbaro, me encanta que vaya, la verdad que me encanta que vaya como embajador de España, porque yo creo que Ricardo Alfonsín es una gran persona, no tengo duda de las condiciones humanas de Ricardo Alfonsín, pero no, nadie se olvida que Ricardito Alfonsín criticó el último año del gobierno de Macri, uh-huh. mientras Macri gobernó se hacía bien el boludo. Claro. Sí, entonces, yo igual fue...